Llegamos en este domingo a la culminación del tiempo de la Pascua. Jesús resucitado ahora vive por la acción del Espíritu en nosotros. Celebramos la fiesta de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo sobre el mundo, sobre los discípulos, sobre nosotros. El Espíritu de Dios a quien hoy quisiera llamar el poder del amor, porque esto es lo que es el Espíritu Santo, es el poder del amor. Santo Tomás de Aquino decía que Dios manifiesta su poder más en la redención que en la creación. Porque en la creación Dios hace ser todo cuanto es sacándolo de la nada. Y la nada no ofrece resistencia. En cambio, en la redención Dios tiene que recrear al hombre que sí hace resistencia a su acción amorosa por la fuerza del pecado. Y entonces aquel gesto poderosísimo que nos relata en la creación el libro del Génesis, el espíritu que aletea sobre las aguas del caos primordial, el espíritu que Dios insufla en las narices de ese muñeco, ese tótem de tierra con forma de hombre y lo hace ser un ser viviente. Entonces, el espíritu que es el que da vida y hace que Dios diga existe la luz y la luz existió, el espíritu que da vida al comienzo, ahora en la redención manifiesta un poder infinitamente mayor, porque el Espíritu de Dios hace resucitar a Jesús que está muerto y sepultado, de la muerte lo lleva a la vida. El poder del amor del Padre resucita a su Hijo de entre los muertos. Y la muerte del Hijo de Dios es la concentración intensiva de todos los pecados de la historia humana. De modo que el poder que tiene el hombre es muy fuerte, el poder de dañar la vida es tremendo, el poder de Dios es mucho mayor. Dios resucita a un muerto y esto significa que el poder de su amor vence sobre nuestras resistencias. Y entonces hoy es la fiesta donde celebramos que Dios es capaz de vivificar a su Hijo, resucitándolo entre los muertos, sacándolo, digamos, de menos 10 hacia la plenitud de la vida en la resurrección, y ese mismo poder del amor de Dios, que es su Espíritu, es capaz de hacer con nosotros hombres y mujeres nuevos. Nos comunica el Espíritu la plenitud de vida del resucitado. El resucitado, ese que ya no puede morir porque tiene vida en plenitud, en cuerpo y alma, glorificado junto al Padre. Esa vida es enviada a través del Espíritu de Dios, de su amor, en cada uno de nosotros. ¿Y quién de nosotros no necesita ser vivificado? Todos necesitamos, por nuestros cansancios, por nuestros desánimos, por nuestras luchas, bien luchadas o mal luchadas, por lo que fuere, pero nuestros cansancios y desánimos hacen que necesitemos la fuerza de Dios para poder seguir adelante. Hoy recibía un WhatsApp de una persona que me decía, me hablaba de sus dramas familiares y me decía, necesito la fuerza del Espíritu Santo, pedíla, le respondí. Porque es verdad, a ninguno de nosotros nos es gratis ni nos es fácil luchar, a unos más, a otros menos, pero la vida siempre genera, desde los chiquitos, pasando por los adolescentes que se cansan bastante rápido quizás, y los adultos que aguantamos más pero finalmente también nos desanimamos, y todo esto traducido en enojos, en peleas, en rivalidades, en falta de paz para encontrarnos. Bueno, necesitamos que el Espíritu nos vivifique, nos dulcifique, nos haga más mansos. Necesitamos escuchar en nuestro corazón aquello que Jesús le dijo a los discípulos, soplando el Espíritu Santo, ¿no? Les dijo, la paz esté con ustedes. Ahí entonces celebramos hoy la fiesta del nacimiento de la Iglesia. Es un parto que viene de las profundidades del sepulcro. La Madre Tierra parió, digamos, de la muerte, sacó a luz al Hijo de Dios, y Dios nos estará siempre dando a luz a nosotros, proviniendo de lugares muy oscuros, muy desanimados, muy bajoneados. Desde ahí nos va a resucitar una y otra vez. es nuestro propio renacimiento. Se vuelve a repetir, digamos, en Pentecostés lo que ocurrió simbólicamente, ritualmente en el bautismo, el nacimiento como hijos de Dios, el nacimiento de lo alto. Bueno, hoy es un día para ser como esponja, como sedientos de la fuerza, del poder, del amor que Dios hace, tiene al resucitar a los muertos y al vivificarnos a nosotros. Hoy nace y renace entonces la iglesia. Y hay dos maneras como los textos bíblicos presentan este nacimiento de la iglesia. Está la manera que lo presenta Lucas en los Hechos de los Apóstoles y está el modo como lo presenta Juan en el Evangelio. Lucas dice que la efusión del Espíritu fue en Pentecostés, que en Jerusalén estaban reunidos los discípulos y que de pronto en el lugar donde estabas irrumpe un fuerte viento, ellos ven como unas llamas de fuego y comienzan a hablar en lenguas. Y la gente que estaba llegada y que vivía ahí en Jerusalén, que estaba de paso, perdón, en Jerusalén por la fiesta que se celebraba de Pentecostés, comienza a escuchar a los discípulos en sus propias lenguas. La fiesta a la cual alude el texto de los Hechos es una de las tres fiestas más importantes judías. Es la fiesta de las semanas. Se celebra 7 semanas después del segundo día de la segunda noche de Pesaj. 7 semanas después del segundo día de Pascua es 50. Por tanto, lo que los judíos celebraban y hoy día celebran en Pentecostés es lo que les ocurrió de 50 días después de huir de Egipto, liderados por Moisés. Llegan al Sinaí y arriba del cerro, en la cumbre, Moisés recibirá la Torá, la ley, los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra. Y eso servirá como una constitución, la ley fundamental, el nacimiento del Israel de Dios. Esa es la fiesta que los judíos de todo el mundo, por lo menos del mundo conocido en aquel momento, el mundo mediterráneo, iban a celebrar a Jerusalén. Y ellos se encuentran con que los discípulos hablan sus propias lenguas extranjeras. ¿Qué está pasando? Dicen y se preguntan. ¿No son ellos galileos? Que es como decir provincianos ignorantes, provincianos que no sabían escribir. ¿Cómo están hablando tantas lenguas a la vez? Evidentemente, Lucas describe un acontecimiento que es como el positivo del negativo de Babel. ¿Recuerdan el mito de Babel? Que el hombre agrandado, poderoso, quería hacer una torre que llegara al cielo y Dios los confunde las lenguas para dividir y ejercer su poder mayor que el hombre. Bueno, Babel es la imagen de la incomunicación, las lenguas que separan. Aquí esta imagen es el positivo de ese negativo de Babel, que sería el poder del amor, el poder del Espíritu genera empatía, comunicación, comunión de las lenguas diversas, no importa a qué país pertenezcan, a qué lengua hablen, el lenguaje del amor es lo que comunica a los discípulos con todo el mundo. Y entonces Lucas quiere mostrar el nacimiento de la iglesia, que ya no es un pueblo étnico con un territorio nacional, sino que es un pueblo en el Espíritu, sin territorio más que el mundo mismo, los confines de la tierra, los confines del mundo, con una ley que está concentrada en el único mandamiento que Jesús les dejó, que es el mandamiento del amor. Por tanto, el amor, diría San Pablo, es la plenitud de la ley. Ya no hace falta 10 mandamientos, 630 preceptos. El que ama puede hacer lo que quiera, diría San Agustín. Así que la iglesia nace como un pueblo de libertad, como un pueblo que preñado en el alma de cada uno de los creyentes por el Espíritu Santo, es fecundado para amar y servir a todo el mundo, el nacimiento de este nuevo pueblo de la Alianza, la Iglesia. Juan lo presenta distinto porque Juan ve en el misterio de la cruz, Cristo crucificado, la glorificación, el Hijo del Hombre elevado en alto sobre la tierra. Y entonces Juan ve místicamente, en una sola visión, ve la muerte, resurrección, ascensión al cielo y efusión del Espíritu en el mismo momento de la Pascua, todo junto. En la cruz está el Señor crucificado, está la madre del Señor, está María Magdalena, el discípulo amado, y Jesús, dice el Evangelio de Juan, que inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Su vida es entregada a los que están allí como un germen de la iglesia. Simbólicamente ellos tres representan a la iglesia que queda ahora vivificada por la vida entregada de Jesús en la cruz. Y el primer día de la semana, 2 días después, entonces Jesús resucitado tipo bonus track, si se me permite la herejía, dona el Espíritu a los que no se animaron a estar al pie de la cruz. ¿Quiénes no estaban al pie de la cruz? Todos los discípulos, ninguno estaba al pie de la cruz. Ahí aparece el primer día de la semana Jesús soplando sobre ellos y diciéndoles: reciban el Espíritu Santo. Así que Jesús muere, resucita, va al Padre y desde allí entonces vuelve para entregar el Espíritu, todo en la Pascua. La Pascua hace nacer a la Iglesia. Y la Iglesia entonces es este grupo de hombres llenos de miedo, viste que dice, estaban llenos de miedo y por eso estaban encerrados. Cuando aparece el resucitado, les dice: la paz esté con ustedes. Y los discípulos se llenaron de alegría. De esta muerte anímica, resucitan anímicamente al gozo pleno, a la alegría. Así es el poder del amor de Dios, que transforma los corazones de los descreídos, desilusionados y abatidos discípulos. Ahora ellos, de temerosos, se convertirán en audaces testigos y proclamadores del Evangelio. Como decíamos en el domingo pasado, irán ahora, lejos de quedarse encerrados puertas adentro, irán hasta los confines de la tierra. Y yo les mostraba, recuerdan el domingo pasado, cuáles eran los confines de la tierra de la Merced, cuáles son los límites a los cuales el Señor nos envía y para eso nos comunica, nos regala su Espíritu. Ustedes el domingo pasado tenían delante esta imagen. Nuestros confines son Sucre, Tomkinson, Blanco Encalada y el Mitre, las vías del Mitre. Y veíamos estos espacios que están señalados allí, la Merced, donde estamos ahora, la sede de Cáritas y el apoyo aquí a la vuelta, donde el Espíritu anima a más de 70 voluntarios y voluntarios para que animen, vivifiquen a esos chicos, a sus familias, a sus padres que viven situaciones muchas veces muy marginales, muy extremas. Bueno, ahí están nuestros voluntarios trabajando y vivificando a esa gente. Allí en la zona de cerca de Uruguay y Ramos Mejía está la ermita, esa casa que es como un pulmón, pequeño pulmón espiritual para hacer retiros y convivencias, ya hablaré enseguida de eso. Y finalmente la capilla Cristo Redentor, que pertenece, como ven, a nuestro espacio de la Merced y que yo estoy pastoreando desde la cuaresma del año pasado. Esos cuatro lugares donde el Espíritu se manifiesta son claramente distintos, están en zonas diferentes. Allí y más allá de esos límites de toda la gente que viene a la Merced tan distinta, formamos, sin embargo, un solo cuerpo, diría Pablo. Somos todos la Merced. Pablo utiliza esta imagen, ¿no? La imagen del cuerpo, Cristo la cabeza, nosotros los miembros. Hay variedad de funciones, tareas, actividades, pero todos forman un solo cuerpo. Y ningún miembro del cuerpo puede decir que es prescindible y ninguno puede decir que es más importante que el otro. Todos cumplen funciones y tareas distintas, todos animados por el mismo espíritu y por eso se mantienen, como los miembros de un organismo vivo, un cuerpo, se mantienen unidos. En la Iglesia la diversidad no es conflictiva, gracias al espíritu que unifica lo diverso. La Iglesia es católica, católica significa universal, variada, variopinta, diversa, en edades, en culturas, en estados de vida, consagrado, laical. Es diversa en estados sociales, económicos. Y todos los que estamos animados por el mismo espíritu nos reconocemos miembros de un mismo y único cuerpo. Esta es la afirmación entonces que quise expresar a través de que esos distintos espacios eclesiales son nuestros y nosotros somos ellos. Pongo la lupa ahora sobre la ermita. La ermita le llamamos a esa pequeña casa que está ubicada ahí en la calle Ramos Mejía, o dos cuadras de Uruguay. El terreno es grande, son casi 1000 metros cuadrados, está ahí el parque, y adentro de ese terreno, limitado, ven en el amarillo, está la casa, esa casa y ese parque, que dan lugar a que pueda haber allí algunas convivencias, algunos encuentros. El interior de la casa tiene un estar muy chiquito, dos habitaciones, y por supuesto los servicios, la cocina y el baño, y sobre todo tiene una capilla con el Santísimo Sacramento, que es un espacio de adoración para los que van a hacer retiros individuales o también para los grupos que van a hacer retiro allí o convivencias. Allí están los voluntarios de, del Pastoral de la Salud con los ministros de la Comunión, en una jornada, en un día de retiro y convivencia. Y este lugar entonces es aprovechado precisamente por alguno de ustedes que quizás esté ahora viendo estas imágenes para reunirse. Y ahí están también nuestros jóvenes, posconfirmación, Pepe. Bueno, estas son algunas imágenes de sus reuniones de todos los miércoles. Se reúnen afuera porque adentro no hay lugar, como vieron. Y entonces, bueno, ahí están con sus polar, sus gorros, porque hace frío, se ve, fue el año pasado esto. Todos los miércoles se reúnen allí entonces y ellos, como grupo de la Merced, encuentran ahí su lugar para rezar y compartir juntos. El otro lugar entonces que tenía para mostrarles era este, la Capilla Cristo Redentor. Es esta capilla que está en Udaondo y Murature, cerca ahí de aquellas torres que están al fondo. Esta es el área de influencia, es cerca de Sucre, digamos, Uruguay, esa esquina, que es la zona más humilde, más pobre también de nuestra comunidad. Vamos a mostrar algunas imágenes del radio de influencia de esa capilla. Aquí vive gente buena, trabajadora, austera, gente que se levanta muy temprano a la mañana para ir a trabajar, que educa con mucho esfuerzo a sus hijos. Muchos de esos papás vienen al centro de apoyo que tenemos aquí a la vuelta. Pero también es un lugar de dramas como la violencia familiar, la violencia de género, el alcoholismo, las drogas, el tráfico de drogas. Y ese lugar también es la Merced. Y está bueno que podamos reconocerlo como nuestro lugar, como nuestro espacio, como nuestro mundo. Ahí en medio de ese lugar está la capilla. Y allí entonces el Espíritu provoca cosas lindas como, bueno, esto es la visita de la Virgen de San Nicolás en el año pasado. Allí están los chicos de catequesis, adorando o rezándole a la Virgen. Todos los domingos, desde la cuaresma del año pasado, estamos celebrando la misa a las 10 de la mañana. Hay una comunidad rica, linda, formada. Celebramos también, por supuesto, la Semana Santa. Ahí estamos el Jueves Santo lavando los pies a los chicos de catequesis. Aquí estamos celebrando bautismos de chicos que se van a tomar su comunión, la entrega de la Palabra de Dios en una celebración muy linda con las familias del lugar, los chicos con su ejemplar de la Biblia en la mano. Y finalmente esos chicos hace unas 3 semanas tomaron su comunión. Estas realidades, digamos, pertenecen a nuestra comunidad. Y qué lindo sería que recordemos aquello que yo les decía el domingo pasado, ¿no? La Merced no termina en Julián Navarro, empieza en Julián Navarro. Nuestros confines no son solo ahora territoriales, son sobre todo amorosos. Los límites hasta donde vos querés llegar en tu gesto de amar muestran tu generosidad o tu egoísmo, tu audacia o tu miedo. Los discípulos estaban abroquelados y encerrados. Llegó Jesús, les entregó el Espíritu y salieron a todo el mundo. Este no es un cambio solamente territorial, es un cambio espiritual. De trazarse un pequeño mundo a la medida de sus miedos, a abrir las fronteras y no tener más límite que lo que la propia limitación humana tiene, pero no poner límites al amor. Bueno, esta es la fiesta de la Iglesia, ¿no? Una inmensa cantidad de gente distinta, variopinta, de distintas etnias, culturas, lenguas, como un símbolo de que esto es el proyecto original de Dios, la humanidad reconciliada en la paz, en el entendimiento, en el amor. Bueno, pidamos al Señor recibir en este día lo que creamos que estamos más necesitados de recibir, quizás aliento, quizás prudencia, fortaleza, paciencia, alegría, ánimo. Bueno, que cada uno le pueda pedir a Dios lo que está necesitando recibir y Dios, que nos conoce y nos conoce mejor, mucho mejor que nosotros, va a responder a nuestra sed. Él nos va a dar en este día aquellos que estamos necesitando para amar mejor y más en el plano personal, en el plano familiar y también como comunidad eclesial.